apura, que ya empezó. Listo, ahora sí podemos continuar. ¿Estás listo para más? Quequilla Rock ha regresado. Estamos de vuelta en su programa favorito, Quilla Rock. Vamos a continuar con más música, pero primero les recuerdo nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos pueden encontrar como @QuillaRockRadio y al WhatsApp nos pueden escribir al 098-759-0886. Sin más palabras, vamos con más música. La posición revolucionaria del Jaime es conocida por todos, pues él no se esconde ante la autoridad. Denunció la matanza azucarera de Astra, apoyó las huelgas campesinas y obreras, indígenas y estudiantiles. Fue apresado en las dictaduras y golpeado en el gobierno de un famoso expresidente del Ecuador, al cual dedicó la canción que va a sonar en pocos minutos. Se mantuvo activo en las caídas de los gobiernos de varios presidentes y hoy se mantiene todavía en lucha de varias iniciativas. En todas, su voz rasgaba el tímpano opresor. Y bueno, volviendo al tema, la canción que viene a continuación es Apresador, Apresado. Así que ya se harán a la idea de qué presidente estábamos hablando. Actuación exclusiva del actor de moda, Sebrester Stallone. Yo creí que disparaban sus fusiles en mi honor. Yo creí que disparaban sus fusiles en mi honor. Y resulta que me agarran por mañoso y opresor. Y resulta que me agarran por mañoso y opresor. Y ahora, como me escapo de Taura. Y ahora, como me escapo de Taura. Ay, ay, ay, ay. Se me caen los calzones y los humos de matón. Se me caen los calzones y los humos de matón. Al barrer con mis bigotes todo el campo de aviación. Al barrer con mis bigotes todo el campo de aviación. Y ahora, cómo me escapo de Taura. Y ahora, cómo me escapo de Taura. Ay, ay, ay, ay. Pobre Rocky, pobre Rocky derrocado, pobre cobra descobrado, pobre cowboy frustrado, apresador, apresador. Es verdad que yo he rezado solo en tiempo electoral. Es verdad que yo he rezado solo por aparentar. Pero un sambo colorado hasta me hizo arrodillar. Pero un sambo colorado hasta me hizo arrodillar. Y ahora, como me escapo de Taura. Pobre Rambo, fue Rambo derrumbado. Pobre Rocky derrumbado. con el rabo entre las piernas les firmé mi rendición. Con el rabo entre las piernas les firmé mi rendición. Pero atrás de mis promesas ya tramaba más traición. Pero atrás de mis promesas ya tramaba más traición. Y ahora, ¿cómo me escapo de la hora? ¡Ay, compa! Y ahora, ¿cómo me escapo de esta hora? Y ahora, ¿cómo me escapo de esta hora? Y ahora, ¿cómo me escapo de esta hora? La vida del chamo ha sido extensa. Fue uno de los personajes de la película Entre Marx y una mujer desnuda. Ha grabado un CD con las canciones de esa producción cinematográfica, titulada De Contrabando. También grabó una recopilación de temas en directo, en vivo 1977-1999. Y ha escrito un libro, que se titula Lo que escribí en las paredes, galardonado en diciembre del 2004 con el premio José Peralta en periodismo testimonial. A continuación, los dejo con la canción Tu reloj. Nena, deja en casa tu reloj. Nena, deja en casa tu reloj. Haz lo que te pido, por favor. Yo me siento retentar. Te juro yo, me siento reventada. Cuando preguntas la hora y te vas, ay Dios mío, que nota, que tarde, que papi me habla, que está o mi hermano, que están los deberes, que está la oficina, que si los vecinos me ven esta hora, mi mami me dice que pierdo la honra y bla bla bla bla bla bla bla. Nena, deja en casa tu reloj. Y tú dices, ya me atrasé. Ay Dios mío, que nota, que tarde, que papi me habla, que trajo mi hermano, que están los deberes, que está la oficina, que si los vecinos me ven esta hora, mi mami me dice que pierdo la honra y bla bla bla bla bla bla bla. Nena, deja en casa tu reloj. Uno de los temas que sobresalen en las canciones del Jaime es la crítica social en medio de la sátira y el humor, además de estar acompañados de los ritmos más variados, desde el blues hasta el vasos. Suena en Quilla Rock Más Debajo de los Precios. Thank you.

callejón, es mejor al callejón, es mejor al callejón, donde nadie nos ve. Definitivamente no van a ver dos Jaimes Guevara en esta vida. Y lo digo porque hace unos meses se presentó en mi universidad. Se encontraba en el patio defendiendo una lucha social por los desaparecidos. Y lo sorprendente era que algunos estudiantes, personas, varias personas, se pasaban delante del escenario sin mosquearse, como se dice, sobre quién estaba cantando. A lo que voy, y no me refiero tanto al sentido musical, al desconocimiento, porque nadie está obligado a conocer, pero a lo que voy es que mi madre y mis tíos han disfrutado de conciertos de Jaime Guevara y tenemos la fortuna de nosotros. Yo tengo la fortuna de, a pesar de ser una época distinta, disfrutar de los mismos conciertos que tal vez algún familiar mío o alguna otra persona hace varios años lo disfrutó. Entonces, tenemos que valorar ese tipo de cosas, más que nada porque denota que es un personaje con un mensaje que se ha transmitido de generación en generación. Y eso es algo que vale mucho. Para finalizar con este programa especial de Jaime Guevara, les dejo con la canción Las Torrecitas. Al suelo terrícolas, Wooden Love and Company está discutiendo sus diferencias. Había una vez un par de torrecitas que relumbraban de oro y hormigón. Allí pasaban miles de turistas y por supuesto mucho billetón. De pronto ante las cámaras de CNN, unos aviones de la American Airlines. A falta de misiles y supercohetes, llenos de furia, gasolina y de rehenes, la tumban y hacen al Pentágono temblar. ¿En dónde estaban el FBI y la CIA? ¿En dónde andaban Robocop y Superman? ¿En dónde la recontra gran tecnología? ¿O acaso el pato Donald hoy es talibán? ¡Oh, my God! Quizás estaban juntas matando selvas con oleobustos venenosos por aquí. ¡O se me dispone! ¿O fumigaban nuestro norte en la frontera con Rambo, viste, combatiendo alguna hierba? ¿O a quien se atreve la injusticia a subvertir? ¡Ojo, USA! ¡Cría cuervos! ¡Y te tumbarán las torres! ¡Si la guerra es santa! ¡El terrorismo es beato! Había una vez un par de torrecitas, hace había una vez, pero ya no hay. Queda un abismo de sangre, llanto y ruinas que la venganza solo profundizará. Ahora ojalá oigas, tal como vuelen tantas vidas inocentes sacrificadas cruelmente en Nueva York. Nos deberían de doler aquellas muertes que en Hiroshima, Vietnam y en el Medio Oriente, o en Panamá, Argentina, Chile, Irak y siempre, el terrorismo yanqui impune provocó. Más poderoso que Batman y Superman, musulmán, marchó Superman. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo en el programa de hoy, Tequila Rock. Les agradezco por su compañía. No olviden que pueden contactarnos en nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como @QuillaRockRadio y al WhatsApp nos pueden escribir al número 098-759-0886. No se olviden de escucharnos también a través de www.radiocce.com por los 9:40 AM. Nos pueden buscar también en el TuneIn como Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o se pueden descargar la aplicación desde el Play Store. Mi nombre es Michelle Dávalos y no se olviden de escuchar su programa favorito a la misma hora por el mismo canal. Chau, chau. Vivo el corazón, la cerveza al ver, donde la gorda de Montalón, junto con Chocho y con Pedro también, los 20 años a tomar. Chocho se creía Voltaire y Pedro Casanova, y yo más orgulloso me creía yo sin más. Y al amanecer, al mirar salir abogados del gran restaurante, les mostrábamos nuestra educación cantándoles los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos mucho más. El corazón, la cerveza al ver, donde la gorda de Montalón, junto con Chocho y con Pedro también, los 20 años a quemar. Voltaire bailaba como cura y Casanova no da más, y yo más orgulloso y más borracho como tal. Y al amanecer, al mirar salir abogados del gran restaurante, les mostrábamos nuestra educación cantándoles. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos mucho más. Frío el corazón y ojos ya sin fe, dentro del bar del gran restaurante, con el doctor Yoyo y con Pedro Doctor, entre abogados está. Yoyo habla de Voltaire y Pedro de Casanova, y yo, más orgulloso, hablo sin parar de mí. Y es siempre a salir, señor inspector, que desde donde la Montalón, jóvenes babosos nos muestran el culo cantándonos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos son más pendejos. Los burgueses son como cerdos, mientras más viejos mucho más. Tenías razón, fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.